Apaga la tele y vuelve, que te espero. Esta noche ya estamos despiertos los dos, venga, y mirando una serie de amor de dos que se aman. Apaga la tele y vuelve conmigo. La noche está fría y tu cuerpo tibio. Es la hora de amarnos con todo, segundo a segundo. Apaga la tele y abrázame fuerte. Sé lo que quieres y sé lo que quiero. Es la hora de amarnos con todo, segundo a segundo. Minuto a minuto, hasta el final. Este día que estamos despiertos los dos, tengo cama y mirando una serie de amor de dos que se aman. Apaga la tele y vuelve conmigo. Está fría y tu cuerpo tibio. Es la hora de amarnos con todo, segundo a segundo. ¿Qué te parece, amor, si ahora tú y yo otra vez hacemos el amor? Apasionada tú y desesperado yo. Otra vez, qué grande es este amor. ¿Qué te parece, amor, si ahora tú y yo otra vez hacemos el amor? Apasionada tú y desesperado yo. Otra vez, qué grande es este amor. Desnúdate y apaga la tele. Apaga la televisión y regresa a mi lado, que te detiene. Desnúdate y apaga la tele. Cuerpo a cuerpo y piel a piel, entrégame lo que tienes. Después que te quites la ropa, ay, desnúdate, apaga la tele. Picardía nada más, es un amor que siempre a mi pelanza muy fuerte. Apaga la tele, desnúdate y apaga la tele. Desnúdate y apaga la tele. Desnúdate y apaga la tele. Quiero tocar tu piel, quiero besar boca y quitarte la ropa que tiene. Se apaga la tele y repite el bambo, el bambo en el estribo. Se apaga la tele. Ay, amor, cómo te quiero, te estoy cogiendo cariño.